Como parte de las actividades del Congreso Nacional Ciudadanos y la Sustentabilidad del Agua en México, se llevará a cabo el Taller de Orientación para Periodistas, Crisis Hídrica y el Derecho Humano al Agua, el 26 de noviembre de 2012, de 10 a 13 horas, en la Casa del Tiempo, ubicada en Heriberto Frías, 1529, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez. Invitan la Universidad Autónoma Metropolitana y la Red Temática del Agua del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.